En Radio Andalucía Información, RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información, madrugada de sábado a domingo, domingo ya, despidiendo casi el año, no, despidiendo ya, adiós, adiós a 2013, y recordando esta noche especial a los que también en este año se han ido. Y se han venido a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. Sabéis que esta es justo la sintonía cuando uno de estos músicos, uno de estos grandes maestros, una de esas voces preciosas del jazz, desaparecen y se vienen justo a vivir aquí, a la Casa de los Espíritus. Y esta noche estamos aquí, en la Casa de los Espíritus, el Boulevard del Jazz, con todos ellos y con todas ellas, recordándoles desde la admiración, el cariño, el respeto, el afecto, la emoción y la dignidad, que es lo que hay que tener para los que se van y los que vienen. Y así que esta noche, ya os digo, haré un recorrido y me faltará tiempo, seguro, porque el año es muy largo, son muchos días y tristemente han sido muchas voces y muchos músicos y muchas voces también femeninas e instrumentistas las que y los que han desaparecido. Pero ya sin más dilación y deseando que estéis bien y recordar antes de nada a un hombre, el primero de ellos. No voy a seguir ningún criterio ni cronológico ni alfabético ni nada, sino el criterio del sin criterio, pero por supuesto el criterio de la especificidad. El primero de ellos es un hombre que con el que yo me siento enormemente identificado, porque de alguna manera yo también aprendí cosas de lo que él hacía, o era la gran referencia de los que estábamos o los que estuvimos durante un tiempo al frente de la organización de festivales de jazz, como es mi caso, durante 25 años. Este hombre hace ya muchos años, más de 25 y más de 30, muchos años, fue un poco el espíritu, el fundador y el manager de una gran, extraordinaria, la mejor o la más importante referencia de jazz que había dentro de los festivales europeos, el Festival Internacional de Jazz de Montreux, en Suiza. Así que el recuerdo en este primer lugar, aparte ya de desearos que paséis una muy buena noche, que tengáis un buen día, que paséis unas buenas fiestas, lo que quedan de fiestas, final de año, Reyes y demás, y hayáis estado muy bien durante las fiestas de Nochebuena y Navidad. Pues dicho esto, vamos a recordar a un hombre importante. Vamos a oír su voz, además. Su voz presentando dos conciertos históricos que forman parte de la discografía iconográfica de lo que es Montreux. Por un lado, el gran concierto de Miles con el amigo Quincy Jones, y en segundo lugar, pues otro de esos conciertos que son históricos, que es el gran concierto de los dos que hubo, el gran concierto del trío de Bill Evans. It will be the first time tonight that Miles Davis and Quincy Jones will be on the same stage playing together ever. So now I think it's time to bring the man, and I'm very, very proud to be able to call him my friend, my great friend, Mr. Quincy Jones! Quincy Jones! Merci. Merci, Claude. Well, anything can happen up here tonight, but I'd like to bring out now a man that if he never played another note, he doesn't have to, because he has led the way on the cutting edge for the last 50 years, and it's a dream to work with him tonight for the first time. My love, my brother, and one of my favorite musicians and idols, Miles Davis! We'd like to start off first by going all the way back to the birth of the cool. This is one of Gil Evans' first arrangements on Boplicity. Thank you. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, il y a deux ans, presque jour pour jour, un certain samedi, dans cet établissement, les amateurs de jazz venus de partout, de Suisse et d'Europe, ont vécu ici même un moment inoubliable, placé sous le signe de la sensibilité, de l'intelligence et de la musicalité. Eh bien, j'espère que ce moment, nous allons le revivre grâce à trois musiciens. Tout d'abord, le batteur Marty Morell. Le contrebassiste Eddie Gomez. Qui vont accompagner le pianiste Bill Evans. noche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Dos auténticas grabaciones extraordinarias e históricas realizadas en Montreux, y el recuerdo para Claude Knobs, que es el primero de los destinatarios de nuestra sencilla oración en su memoria. Esta noche dedicada a los que durante 2013 nos han dejado para venirse aquí, a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. Claude Knobs. Y este es el segundo de los escogidos, un maestro de la trompeta. Thank you. funky, muchísimo funky. Y esa voz, esa trompeta era la de Donald Byrd, que también nos dejó este 2013 para venirse a vivir justo aquí, a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. Y si hay un hombre al que seguro muchos de vosotros y de vosotras y de ustedes vieron alguna vez por nuestras tierras, por nuestras calles, vivía además entre nosotros, un hombre maravilloso, fantástico y bueno, un hombre al que recordaremos siempre aquí en el Boulevard del Jazz, un hombre extraordinario llamado Bebo Valdés. Thank you. Un saludo para los oyentes de Boulevard del Jazz, de parte de Chucho Valdés y mi cuarteto, que son Yaroldi, Rancé y Lázaro, Lázaro Delfino. Un saludo, mucho cariño. Quiero mandar mis más expresivos gracias al señor Domínguez, que es el de Boulevard del Jazz, y al pueblo de Granada. No sin cierta emoción. Con esa voz extraordinaria, gloria y honor para el maestro Bebo Valdés, y que descanse en paz. Yeto chamalongo. Cuenta si que nadie pito mi yo, y estoy hecho chamalongo y umbero. Pues así que ya de frío, y estoy hecho chamalongo. Pues así a chamalongo atende van y estoy hecho chamalongo palonganga. Pues así que ya de frío, y estoy hecho chamalongo. Pues así que ya de frío ya son las horas, y estoy hecho chamalongo siete rayos. Pues así que ya de frío. Radio Andalucía Información. RAI. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Buenas noches, mi engoe. Engoe, engoe. Engola, buenas noches, mi engoe. Sabor afrocubano, puro sabor afrocubano. Un hombre también que se vino a vivir a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz este 2013 que ya termina. Maestro Steve Berrios. Steve Berrios, señor de la percusión, señor de los ritmos, señor de los tambores, señor de todo lo que era justo eso, la rítmica, el ritmo, la fuerza, el calor, los pellejos. Steve Berrios, honor y gloria, y que también, por supuesto, descanse en paz. Y este pianista, hay que, por lo menos yo, al que tuve el honor de conocer no hace demasiado, hay que de alguna forma inclinar un poco la cabeza en un gesto de respeto y de profunda admiración, porque representaba mucho, porque representa mucho y porque siempre estará en el recuerdo de los buenos, buenos aficionados al jazz. Pianista Mugren Miller. El Boulevard del Jazz. Thank you.

Thank you. Pues es de agradecer que ocurran estas cosas de vez en cuando, sin ningún control, os aseguro, ocurren estas cosas, y es la posibilidad de que gracias a las horarias podamos disfrutar de un tema que no pudimos sentir en la primera hora y lo sentimos completo en la segunda, y es una de esas pequeñas joyas, el Old Folks de Hill y Robinson, interpretado por ese pianista que se nos ha venido a la Casa de los Espíritus, el Boulevard del Jazz, Lugur Miller, que estuvo no hace demasiado tiempo, estuvo en unas actividades culturales de Unicaja en Málaga, y que, si te acuerdas, efectivamente, aquel pianista era, y ahí pudiste apreciar, si estuviste en esa jornada, pudiste apreciar la enorme versatilidad y la calidad extraordinaria de este pianista, por el que yo siento reverencia, os lo aseguro. Y seguimos en este trance de ir encontrándonos esta noche de recuerdos, de recuerdos y de emociones a los que se fueron y a las que se fueron en este año 2013, que ya termina, que quedan nada, quedan casi poquísimos días, los restos en realidad. Hoy es ya 29, domingo, madrugada de sábado a domingo, 29 de diciembre. Hoy es una fecha especial para mí, porque mi buen padre nació un día como este, el 29 de diciembre, y hace años que también se vino a vivir a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz, tristemente, pero hace muchos años, pero nació un 29 de diciembre, es una fecha. Y también es también el cumpleaños de mi ahijada, sí. Bueno, no, me voy a poner con rollos y me disperso. Vamos a sentir ahora a otra de las figuras importantes que se han venido a la Casa de los Espíritus en este 2013. Es una voz, porque es una voz muy cercana, además. Es una voz holandesa, es una voz europea, pero tiene un swing muy en las claves de lo que eran americanas blancas. No me voy a poner a enrollarme, pero seguro te recuerda. No termina de ser una gata como Blossom Dearie, pero por ahí anda un poco la cosa. Pero fíjate que lo hace muy bien y tiene un excelente swing. Ella es y se llama Rita Reis. Shoulder, he digs me, I get that seven dog.

Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Si las puedo camuflar, o sea, si me puedo adelantar a ellas, me adelanto, porque en realidad es apenas un minuto y poco más. Entonces las horarias las recibimos con mi voz. Las saludo, le digo a las horarias buenas noches, bienvenidas, ¿cómo estáis, horarias, puñeteras y jodidas y todo lo demás? La 1:30 están a punto de caer, estamos en el Boulevard del Jazz, estás en RAI, en Radio Andalucía Información. Madrugada de sábado a domingo, domingo ya, último domingo del año que estamos juntos, de este año 2013, que ya se va, que ya se va. Tú tienes una cierta aversión a este número. Pues bueno, viene el 14 ya, que está a punto de salir. Y recordando a los músicos, a los compositores, a los intérpretes que durante este año se han venido a vivir a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz, o sea, ha muerto. Lo que pasa es que eso de morir a mí no me gusta, porque además no mueren, porque viven aquí. Algunos de ellos además tenemos sus voces, sus saludos, su recuerdo más auténtico. Este tipo se llama George Duke, o Duke, como tú quieras, y es uno de esos eléctricos, entre comillas, uno de esos pianistas, teclistas, maestros del keyboard que lo hacen pues muy esotérico y muy... A ti te gustan esas músicas, están muy bien porque son muy, muy modernas y además suenan elegantes, finas, delicadas, propias, por ejemplo, para un buen viaje en tren rápido. Sí, sí, sí. Si te fijas. Nunca la escuché en el AVE, pues. O en los aviones a veces ponen música. No, normal. Pero bueno, sería también un buen invento que los aviones pusieran música flojita, no muy fuerte, pero sí. Va muy bien. Este es George Duke. Y este es el último de sus trabajos que además tiene firma de este año, de julio del 2013. Y está dedicado a su esposa, Dream Weaver, y este año nos ha dejado tristemente. George Duke, recuerdo para él, por supuesto, gratitud, porque en diferentes instantes de su vida musical nos dejó propuestas interesantes, propuestas inteligentes, propuestas modernas, propuestas atrevidas. Bueno, pues lo que es en realidad el jazz. Un auténtico y absoluto atrevimiento. Well, here I am again, sitting in front of this computer screen at 3 a.m, paying some bills. And you come across my mind real heavy. And I want to reach out to you, you know, say something funny. Just say hello. I'd really like to call you, but it's late, so I think I'll send you an email that you can pick up in the morning. And I know I haven't seen you in a long time, but that doesn't mean my feelings aren't strong. And sometimes it seems we just go along from day to day, not saying the things we should say. But right here, right now, for me today, I want you to know that, girl, I've been missing you. It seems as the days Olá, meu nome é Bárbara, estou na Andaluzia e adoro desfrutar de jazz, ouvindo o Boulevard do Jazz. This is Brian Bromberg, and you're listening to Boulevard of Jazz. Hi, this is Mike Shapiro and you're listening to Boulevard of Jazz. Olá, meu nome é Bárbara, estou na Andaluzia e adoro desfrutar de jazz ouvindo Boulevard do Jazz. Sinto o amor. Así, con buenos ritmos, con buenas armonías, acabamos esta primera parte del homenaje a nuestros muertos, homenaje a nuestros músicos que vinieron a vivir a la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz durante este año 2013 que ya acaba. En la edición estuvo Fran Hernández en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te deseamos que pases una muy buena noche, que tengas un buen día. Y esta noche, segunda parte de la Casa de los Espíritus, con más músicos, con más música, con más armonías, con buenas historias, con buenos rollos y con el respeto y la alegría de encontrarnos con extraordinarias voces, con extraordinarios músicos y en una situación y en un lugar mágico como es la Casa de los Espíritus del Boulevard del Jazz. Muchísimas gracias y muy buenas noches.